¿Cómo están todos ustedes? Pues yo aquí otra vez, lista y puestísima para leer El mensajero de Lois Lowry. Y vamos ya con el capítulo 15, a averiguar cómo les va a Nora y a Mati en el bosque. Híjole, yo estoy preocupada por ellos porque el bosque se está poniendo muy feo, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a ver qué sucede con ellos ya en esto que empieza a ser la recta final, porque ya saben que el mensajero tiene 20 capítulos, así es que ya son los últimos 5 y esto se va poniendo emocionante. Vamos a ver. Capítulo 15. Se levantaron temprano. El sol acababa de salir y desde la ventana Mati vio los huertos bañados por una luz ámbar. Abrazada a un alto enrejado, una trepadora que solo era verde cuando él llegó, estaba repleta de don Diegos de día azules y blancos. Más allá del enrejado, sobre altas estacas, diminutos ásteres fuchsias de centro amarillo temblaban con la brisa del alba. Sintió su presencia súbitamente y al volverse se encontró a Nora detrás de él, mirando hacia afuera. «Te costará dejar esto», afirmó Mati, pero ella sonrió y meneó la cabeza. «Ha llegado el momento. Siempre supe que llegaría. Se lo dije a mi padre hace mucho tiempo». «Allí también tendrás un huerto. Me encargó que te lo dijera». Ella asintió. «Desayuna deprisa, Mati, y nos vamos. ¿Ya le he dado de comer a Juguetón?» «¿Quieres que te ayude?» preguntó Mati con la boca llena del dulce bizcocho servido por ella, mientras contemplaba cómo se ponía un atillo a la espalda y se cruzaba por el pecho las cintas para sujetarlo. «¿Qué llevas dentro?» «No, me las arreglo bien. Llevo el bastidor, agujas y unas cuantas bobinas». «Nora, el viaje es duro y largo. No vas a tener tiempo para coser». Entonces Mati cayó en la cuenta. Necesitaba coser. Su don se manifestaba de ese modo. Ella había metido comida tanto en la mochila como en la manta enrollada de Mati. Llevaría más peso que al venir, porque ahora eran dos. Pero Mati se sentía con fuerzas. Casi le aliviaba que no le hubiera dejado arreglarle la pierna, porque eso le habría debilitado mucho y habrían perdido quizá varios días mientras él descansaba, además de partir menos preparados y más vulnerables. También comprendió que ella estaba acostumbrada a su bastón y a su pierna torcida. Caminar así toda la vida había hecho que fueran, como ella dijo, parte de ella misma. Convertirse en una Nora de andar presuroso sobre dos piernas rectas habría sido convertirse en otra persona. Mati no hubiera podido afrontar ese viaje con una extraña. «Juguetón, si fueras un poco mayor y algo menos revoltoso, te ataría un paquete al lomo», dijo Nora riendo al ansioso cachorro, que esperaba junto a la puerta con el rabo hecho un molinete. Sabía que se iban, no pensaba dejar que se olvidaran de él. Enseguida cargaron con todo lo que habían empaquetado esmeradamente la noche anterior. «Estamos listos», anunció Nora y Mati asintió con la cabeza. Desde el umbral de la puerta abierta, mientras Juguetón en el exterior olfateaba la tierra, miraron atrás a la gran habitación que había sido el hogar de Nora desde niña. Se estaba despidiendo del telar, de las cestas de hilos, de las hierbas secas de las vigas, de los tapices, de las tazas y los platos de barro que había hecho para ella el alfarero de la aldea, y de una preciosa caja de madera que mucho tiempo atrás le había regalado su amigo Tomás, después de tallarla con complejos dibujos entrelazados. De las perchas de la pared colgaban sus ropas, cosas hechas por ella. Algunas eran faldas y chaquetas embellecidas con apliques y bordados. Hoy solo llevaba su sencillo vestido azul y una gruesa chaqueta de punto con piedritas planas por botones. Nora le cerró la puerta a todo. «Ven, Juguetón», llamó Mati sin necesidad. El perro se acercó correteando hasta ellos y levantó la pata una vez más en el umbral, diciendo a su modo, «Yo he estado aquí». Entonces Mati se encaminó hacia el lugar donde el sendero entraba en el bosque. Nora, apoyándose en su bastón, le siguió, y Juguetón, con las orejas tiesas, fue detrás. «¿Sabes?», dijo Nora, He pasado muchas veces por este sendero para ir a la aldea. Entonces se rió. Pero claro que lo sabes, Mati. Tú lo has recorrido conmigo cuando eras pequeño. Lo hice una y otra vez. Pero nunca he entrado en el bosque. No tenía necesidad, por supuesto. Y además, siempre me ha asustado un poco. Acababan de entrar y aún distinguían por detrás la luz del claro y una esquina de la casita de Nora. Pero por delante, advirtió Mati, el sendero cobraba una extraña negrura. Él no lo recordaba tan oscuro. ¿Y ahora tienes miedo?, le preguntó a Nora. Oh, no, yendo contigo, no. Tú conoces muy bien el bosque. Es verdad, lo conozco. Era verdad, pero al decirlo, Mati experimentó una sensación de zozobra, aunque hizo lo posible por disimular. El sendero no parecía tan familiar como otras veces. Sabía que era el mismo. Los recodos eran iguales. Al pasar el siguiente, dejaron de ver el claro. Pero lo que una vez fue fácil y rutinario, ya no lo era. Ahora todo parecía un poco distinto, algo más oscuro, decididamente hostil. Pero no dijo nada. Abrió camino y Nora, fuerte a pesar de su impedimento, le siguió. Han entrado. Líder se retiró de la ventana. Había pasado allí largo rato, absorto, concentrado, mientras el ciego esperaba tras él. Llevaban haciendo lo mismo varios días. Líder se sentó a descansar. Respiraba con dificultad. Estaba acostumbrado a esto, al modo en que su cuerpo perdía temporalmente el vigor y necesitaba restaurarse a sí mismo después de mirar más allá. El ciego dejó escapar un suspiro que sin duda era de alivio. «Así que viene con él», Líder asintió, sin fuerzas para hablar. «Temía que se negara. Significaba abandonar muchas cosas, pero Mati la ha convencido. Bien por él». Líder se movió y tomó un sorbo de agua del vaso de su escritorio. Entonces pudo hablar de nuevo. «No fue necesario que la convenciera. Nora supo que había llegado el momento. Tiene ese don». El ciego se acercó a la ventana y se quedó allí, escuchando. Fuertes golpeteos y ruidos de arrastre alternaban con gritos. «¡Por aquí! ¡Ponlo aquí! ¡Cuidado!». Por encima de las otras voces se escuchaba la de Mentor. «¡Clávalo justo aquí!», ordenaba. «¡5 por estaca! ¡Tú, tú, idiota! ¡Así no! ¡Si no vas a servir más que de estorbo, desaparece!». Líder se estremeció. «Hace nada era tan paciente y tan amable. Y escúchale ahora». «Dime qué aspecto tiene», pidió el ciego. Líder se aproximó a la ventana y miró al lugar donde hacían los preparativos para construir la muralla. Reconoció a Mentor entre el gentío. «Le ha desaparecido la calva», describió. «Es más alto, o al menos está más erguido. Ha adelgazado y su mentón es más firme de lo que era». «Ha hecho un canje extraño», comentó el ciego. Líder se encogió de hombros. «Por una mujer», señaló. «La gente hace cosas raras». «Supongo que es demasiado pronto para que vuelvas a mirar más allá». El ciego seguía de pie junto a la ventana con aspecto preocupado. Líder sonrió. «Sabes lo que es. Acaban de entrar. Están bien». «¿Cuánto tiempo tienen?». 10 días. La muralla no se cerrará hasta dentro de 10 días, según el edicto. Tienen tiempo suficiente». «Mati es como un hijo para mí. Es como si mis dos hijos estuvieran ahí fuera». «Lo sé». Líder puso un reconfortante brazo sobre los hombros del ciego. «Vuelve mañana por la mañana y miraremos otra vez». voy a trabajar en mi jardín. Estoy preparando arriates de flores para Nora. Buena idea. Eso te distraerá de tus preocupaciones. Pero cuando Bedor se fue, Líder se quedó frente a la ventana un momento, escuchando a los trabajadores. Él mismo estaba muy preocupado. No se lo había dicho al ciego, pero mientras había visto a Matt y Nora y el cachorro entrar en el bosque, había observado algo más. El bosque se alteraba, se agitaba, se cerraba y se preparaba para destruirlos. ¡Ay, Dios! Pues esto se está poniendo bien emocionante, oigan. Y la verdad es que, como ya les he dicho muchas veces, yo no me acuerdo de nada, así es que estoy pasando las mismas emociones que ustedes. Pero bueno, pues ya mañana nos enteraremos qué pasará con Mati y con Nora y con Juguetón en el bosque y en pueblo. Ay, ya que sea mañana, por favor, porque yo ya quiero saberlo. Pero bueno, ya saben que los quiero mucho. Cuídense, que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde y una maravillosa noche, llena de recuerdos felices. Hasta mañana.